en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. Héctor Mañeto le dijo a Guzmán: si ustedes no ponen en orden la política, no van a poder poner en orden la economía, porque sin poner en orden la política es imposible plantear una dirección para el país a nivel material, a nivel económico. Cuando uno escucha esa frase dicha en un empresario del volumen de Mañeto, poner en orden a la política significa, en este contexto histórico en el que estamos hablando, después de esa carta, poner en orden a Cristina. Guzmán dijo dos veces: no, Héctor, no es así, Héctor, no es así, nosotros tenemos alineada la política detrás de este programa que estamos siguiendo. Bueno, para mí, hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, mirá que hay cosas, mirá que hay cosas, y por supuesto todas cosas son profundas y complejas. Para mí la información política de la semana tiene que ver con esta reunión, para mí inédita, no sé cuándo se repitió, que los empresarios de AEA y ellos mismos, ¿no? Jaime Campos, Pablo Roca, Mañeto, Miggens, Cotto, Federico Brown de la Anónima, Grimaldi, Cristofani del Santander, estuvieron en el Ministerio de Economía con Martín Guzmán, con este tipo de expresiones y algunas más. Por supuesto con un pliego de condiciones, que no son muy... defensa de la propiedad privada, que la presión impositiva es muy alta, que el impuesto a las grandes fortunas complica la cosa, que el equilibrio fiscal. Te quiero escuchar, Juan Carlos, ¿qué significa esto? ¿Qué valor político le das a esto? Yo creo que hay que poner en orden la economía, coincido con Mañeto, es más, creo que se está poniendo en orden porque los liberales la habían dejado totalmente desordenada y en una situación de catástrofe social para la gran mayoría del país. Mañeto dice que hay que ordenar la política, porque si se ordena la política, se ordena la economía. Sí, se está ordenando la política, porque ya no gobiernan ellos, ahora gobierna un gobierno democrático y popular en tierra arrasada que ellos dejaron. Pero bueno, es un poco literario lo que digo. Lo que vos decís, el resumencito que hiciste en 5 o 6 temas que ellos plantean, son los de siempre. Como suelo decir, no le van a dar el premio el premio Nobel a la originalidad. No, pero esperá, Juan Carlos, pero pará, la noticia no es lo que dijeron los tipos, la noticia es la reunión. Pero hubo otras reuniones parecidas. Yo no digo que no es una noticia importantísima. Pero AEA hace 20 días también tuvo un pronunciamiento similar. Al principio del gobierno de Alberto, incluso teniendo en cuenta el estilo de Alberto, ya había habido una reunión como esta en la que estuvo el propio Mañeto. Hubo otras en la que no estuvo Mañeto, pero hubo otras reuniones con cúpulas empresarias. Y efectivamente dicen lo mismo. Yo no sé si la lectura de Pañi de que ordenar la política es correr la Cristina, ordenar la política es que haya el plan económico que vos acabás de relatar, que es el de ellos, ¿no? O las dos cosas, o las dos claro, cosas. Las dos cosas. O las dos cosas, porque Cristina significa, para ellos simboliza, el cuco, el monstruo, que lleva a cabo un plan económico que está en las antípodas de lo que ellos quieren. Uh-huh. Ahora bien, ellos, reitero, siguen con lo suyo, y no es que van a una reunión y lo dicen, que no sería lo peor de ninguna manera, sino que presionan en ese sentido desde los medios de comunicación hacia la sociedad, hacen lobby por todos lados, presionan a los parlamentarios, no es solamente un tema de diálogo civilizado, actúan y presionan, incluso con algunas cosas muy agresivas permanentemente. La cuestión es el gobierno, en este caso, qué hizo el ministro de Economía, cómo les contestó, qué actitud, yo diría, política tuvo, y da la impresión que tuvo una actitud política con su estilo sereno, que no es lo mismo, una actitud firme, no es así, todo no. O no sé si todo, pero frente a los problemas más filosos, daría la impresión que el ministro está firme. Y el hecho más contundente para mí, en términos económicos, yo diría económicos políticos, es la ofensiva feroz del último mes por la devaluación, Pablo. Esa es la ofensiva más política, más grande, yo no sé si desde que está el gobierno. Y el gobierno se ha mantenido firme en que no va a devaluar, y se va disipando ese tema de la presión para que se devalúe. El gobierno va controlando la situación. Así que, bueno, creo que vamos a convivir con esta confrontación política entre ese sector, que es el ariete de las grandes corporaciones locales y extranjeras, porque eso también hay que decirlo, y el gobierno. Así que bueno. Déjame meter una suerte de pregunta y te dejo el cierre, Juan Carlos, porque... Bueno. A ver, de lo que pasó en la reunión, y vos, hay una pelea por el relato. Una cosa es lo que dice Pañi, otra cosa es lo que dice la crónica de Clarín, otra cosa es lo que dice la crónica del cronista comercial, otra la de Leandro Renú en Página 12. Me parece que la resolución... A ver, si la reunión fue buena o fue mala para los intereses de la grande mayoría, lo vamos a ver en las políticas públicas que se decían ahora. Efectivamente. En realidad tendríamos que pensar que ya lo estamos viendo o no, porque no es que esta reunión es un momento. Yo creo que si tomamos la situación gravísima social y la deuda social, el gobierno ha puesto lo central del gasto social, lo central de su presupuesto en atender la emergencia de las grandes mayorías más vulnerables. Y en la medida que se va controlando la pandemia, estimo que va a acentuar el perfil, yo diría, distributivo y progresista. Acaba de tener otro logro el gobierno, que es la aprobación parlamentaria, la aprobación en la Cámara de Diputados del presupuesto nacional, lo cual le da, yo diría, una claridad y una pauta política al gobierno y a la ciudadanía. Y el otro punto de coyuntura, pero que lo trasciende, es esto del aporte solidario, ¿no? Que está claro que les duele muchísimo, no solo por la guita, los 300 y pico mil millones de pesos de los multimillonarios, sino por la señal, el rumbo Yo político. Te digo algo, Juan Carlos, tenemos que cerrar, pero si sí. En el marco de esta negociación, el aporte solidario de las grandes fortunas, que ya en comisión se hizo lo que se tenía que hacer, ahora resta la decisión política de ponerlo en juego en la Cámara de Diputados. Si eso no aparece, es una señal brava, ¿eh? Yo creo que va a aparecer. Bueno. Que es una señal brava. Claro. Yo no tengo la certeza. Depende para quién. Claro. Para el lado bueno. Yo no tengo ni certeza ni información. Tengo una convicción y una sensación política de que va a aparecer. Bueno, no tengo ninguna garantía. Solamente tengo mi opinión. Pero es muy importante. Por eso yo mismo lo suscito. Y estamos de acuerdo en que es muy importante. Para Mañeto también es muy importante. Sí, evidentemente, porque lo pusieron, ¿sí?, arriba de la mesa.